Esta es la Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Camión. Muchísimas gracias por la sintonía. Están ahí en el camión con la wifi. Qué bonito eso. Mándame el nombre del hombre también. Claro que yes. All right. ¿Qué más quieres escuchar? Recuerda que estamos invitando a todos mis oyentes. Ya lo que quedan son 4 días para el solazo. Este sábado 13 de abril nos vemos ahí en Orlando. Toda mi gente de Orlando, el área de Kissimmee, toda la gente que va de Tampa también. Esperamos a todo el mundo this Saturday en el Kia Center de Orlando para el solazo, con todos mis amigos en tarima. La vamos a pasar bien rico, así que prepárense. Yo llego, voy a hacer el programa, voy a transmitir el show en vivo desde el Kia Center el viernes. El viernes voy a hacer el show en vivo desde allá, desde el Kia Center. Le voy a dejar saber dónde voy a estar para que pasen por allá a saludarme, para que pasen ahí y manden saluditos en vivo en el programa. O sea, pueden pasar por ahí. Voy a poner una cabina cerquita para que ustedes puedan pasar ahí a saludarme. Live Friday, ok. So este viernes voy a hacer el programa en vivo desde el Kia Center. I'm going to let you know where exactly, en qué parte, para que pasen por allá a saludarme. Alright, ¿qué más quieres escuchar? Ah, espérate. Y después en 2 semanitas, 2 weeks, estamos el 27 de abril, sábado 27 de abril. En la Mega Mezcla, el concierto allá en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Y después de ahí, el sábado 4 de mayo, en el Kaseya Center, antiguo American Airlines Arena, para el Miami Bash. Ahí terminamos los conciertos de cumpleaños. Ven a soplarme la velita, mina. Ven a celebrar conmigo el cumpleaños. A partirme el bizcocho. Cuidado, cuidado. Padre, como de costumbre, me ha dado porque tú me olvides. Sé que yo no soy bueno para ti. Alex Sensation. Te ha prohibido mencionar mi nombre, aunque sufres todo lo que sufres. Alejándote de mí, él es feliz. Tiene más de quererte como yo te quiero. Regalarte una flor y vivir para ti. Consolar a tu alma si busca consuelo en mí. Tiene más de amarte como yo te amo. Caminar de tu mano, morir para ti. Refugiarte en un mundo de amor y sentado por el mío. ¿Será acaso que él jamás se enamoró? Aprendí. para que mueva la colita en este Taco Tuesday. Gracias por la sintonía. La original mega mezcla. A veces te miro callada y ausente y sufro en silencio como tanta gente. Quisiera gritarte que vuelvas conmigo. Aún estoy vivo, solo es para amarte. Pero todo pasa y a los sufrimientos, como a las palabras, se las lleva el viento. Por eso regreso borracho de angustias, que ya de besos y caricias mustias. Pero está dormida y no sientes caricias. Te abraza mi pecho, más duermo contigo, más luego despierto. Tú no estás conmigo, solo está mi almohada. Pasó de dos noches, yo quería tener libertad. Yo creía que todo era un juego, y ahora siento que estoy prisionero. Este amor me persigue y me hostiga. Caras nuevas y nuevos lugares no pudieron quitar ni arrancarme. Este amor me controla, me hechiza. Estabas delante. vino el sentimiento, toda una vida traté de ignorar como dolías, más haberme conformado a no tenerte a mi lado, ha sido absurda agonía. Alex Sensation. Yeah. Sensation. Románticos, Alex, ahora después de la salsita. Claro que yes, unos merenguitos, una bachatica, otro set de reggaetón, dembow, trap, house, guaracha, lo que tú quieras, de lo nuevo, de lo clásico, nueva escuela, vieja escuela, yo te lo mezclo en vivo. Aquí tú tienes el control, martes 9 de abril, si estás de cumpleaños hoy, feliz cumpleaños, si estás de aniversario, felicidades también. Vamos a hablar con el pueblo, muy buenas tardes, ¿con quién hablo? Good afternoon, buenas tardes. Hello. Hello. A la one, a la two. A la one, two, hola. Three. Sí, contigo. Casi hola, hola. Casi te cuelgo. ¿Cómo te llamas tu nombre? Ay, hola, me llamo Sofía. A mí me gusta la Patricia, la Nicole, la Sofía. ¿Cómo estás? Muy bien, Sofía. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias. Happy Tuesday, Alex. Taco Tuesday, baby. ¿De dónde me llamas, Sofía? Estoy aquí trabajando. El jefe está abajo, en Manhattan. En Manhattan, desde Nueva York, sí. En la casa. ¿Y dónde está el jefe? Está ahí abajo, pero por eso no puedo gritar mucho. Pero okay. Me dio gusto saludarte. El jefe está abajo y tú estás arriba. Sí. A mí, en el... No, él está en el primer piso y yo estoy en el segundo piso. Ya entendí. You bad. No. Mala mía. Déjame meter al baño. ¿Cómo? Me voy a meter al baño, mejor, para que no me oiga. Y a ti grito, yes. Ay, hombre. Mami, ¿a quién quieres saludar? Primero los saluditos. Primero a ti, después a todas las mujeres que son bien trabajadoras, así como yo, y son mamás solteras. Así me gusta, mami. Las mujeres echadas pa'lante, baby. Claro, siempre. Pero también hay hombres trabajadores. Sí, claro que sí. Las mujeres independientes. Independientes. Así mismo. Las mujeres que controlan el money. Money, money. Oh, yeah. Hablando Alex, de eso, hace tiempo que ando buscando una sugar. Una sugar. Uy, yo soy 24/7 trabajando. De verdad, baby. De verdad. Yo no salgo caro, yo soy, tú sabes, yo me acomodo. Yo me ajusto. No importa, te lleno con comida. Me encanta. Mucho. Dame mucha comida. Somos las mexicanas. Me encanta, claro que yes, baby. Me encanta. Un abrazo para ti, baby. ¿A quién quieres saludar, mami? Perdón. ¿A quién? A Javier. Ajá. ¿Y quién es Javier? Un amigo. ¿Con derecho? ¿Con o sin? Con derecho. Ok. Vamos a ponerle esto que dice así. Y seremos amiguitos con derecho. Mami, no te lo tomes a pecho. Ajá. Vivamos el momento sin complicaciones. Bailemos pegadito, pero no te me enamores. Yo me aprovecho. Y seremos amiguitos con derecho. Hasta así abajo. Poco a poquito, hasta la noche abajo. Se calienta. Haremos travesura sin que nadie se dé cuenta. Baby, si te ay, gusta ay, ay. ¿Te gustó? Te la voy a grabar. Ay, me encantó. La voy a grabar. Te la voy a por grabar. Por favor. Te la voy a grabar, te la voy a montar ahora mismo. Ya voy a montar la canción. Amiguito con derecho para ti. Ok, no te me vayas. Quédate en línea para cualquier información. Y me dice para cuál concierto te puedo invitar. Voy a grabarle esa canción a ella. Amiguito con derecho. Oye, esa vaina. Ok, ponme una más. Otra. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buena, tu nombre. Hello. Hola. Happy Tuesday. Taco Tuesday, ¿con quién hablo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rebeca de Orlando. Bienvenida, Rebeca. ¿Cómo está mi gente de Orlando en este martes, baby? Todo bien aquí, con mucha calor, ya tú sabes. Very good looking, mami. ¿Tú sabes? Very good looking, eso es así. Chate agüita, baby, agüita. Prende el fan, sí. Prende el AC. Mucha agüita de coco. Me encanta el agua de coco, my favorite. Yo soy amante a la agüita de coco. Me encanta. Buenísima. Love it, baby. Buenísima. Y mejor si le echa un poquito de ronchata. Wow. Anda, pastilete. Rebequita, ¿quién quiere saludar, mami? Pues mira, quiero mandarle saludo a mi esposito Jorge Herrera, que está trabajando ahora mismo, y a toda mi familia en Puerto Rico, Carolina, Puerto Rico, mi del Calentón, de ya tú sabes. Muchas gracias a la gente de Carolina, ya tengo muchos amigos. Hablando de eso, mi amigo Falo me escribió ayer que va para el solazo, el rey de Carolina, Falo, man. ¡Uepa! Eso sí que está bueno. Yo también voy para allá para verte. Vaya, prepárate, Rebeca. O sea, sí, ya tú sabes. Ponte cómoda, no te vas a poner unos tacones altísimos, ponte cómoda. No. Nos vamos con sneakers, nos vamos con tenis. Eso es hasta abajo. Sí, me encanta, Rebeca. Muchas gracias por la sintonía. Quédate en línea y te espero este sábado. Bueno, ya en 4 días, allá en el solazo, en el Kia Center de Orlando. Bueno, preparándote el próximo set. ¿Qué más quieres escuchar en este Taco Tuesday? Tú me lo pides y yo te lo mezclo en vivo en este martes. Ya regreso. Mete mano, mi hermanito DJ Diego, Luismi, Body Boy, Tiny T.